del nacimiento, por ejemplo. Otra cosa es la debilidad de la época feudal. O la caída, si ustedes quieren. La caída del feudalismo. El crecimiento. Exacto. El crecimiento o el ascenso de la burguesía. Otro de los antecedentes es la organización de los estados absolutos. Por ejemplo, ahí aparece España, porque significan los reinos, aparece España, aparece Portugal, aparece Italia. Los estados absolutos, que eso va a dar lugar a las monarquías absolutistas. Otra, la aparición de la imprenta, que esto ustedes lo vieron muy bien en el Graf. La aparición de la imprenta. La imprenta, esta es una de las hipótesis que después podemos conversar a partir de la lectura de Graf. La imprenta, si bien es siempre en la mayoría de la bibliografía que ustedes van a leer, se le adjudica a la imprenta la difusión, al surgimiento de la imprenta, se le adjudica la difusión de las ideas del protestantismo. Y ahí, lo que hace Graf en la ficha que ustedes tenían es, ¿qué decías? Claro, sí, sí. Pero ¿qué pasa? En realidad aparece ligado el tema de la imprenta con la difusión del protestantismo, pero Graf lo que plantea, una de las hipótesis es, si bien la imprenta ayudó, porque a partir de la imprenta se imprimieron las Biblias, por ejemplo, y se imprimió la Biblia en el idioma alemán, que eso lo hizo Lutero, y le dio una gran difusión, ¿sí? Ya no la Biblia en latín, porque el latín seguía siendo la lengua de la, digamos, de la Edad Media. ¿Se entiende? Lutero lo que plantea era, imprimió la Biblia en la lengua vernácula, ¿sí? Entonces, eso hizo que se propague la difusión de esas ideas. Ahora bien, Graf plantea que no es que aumentó la cantidad de gente alfabetizada, sino por el contrario, digamos, es como que atenúa la hipótesis de que a partir de la imprenta se propagó las ideas protestantes. ¿Se entiende? Lo que dice es que hubo mayor difusión a partir de la imprenta, pero no así más gente alfabetizada. ¿Por qué? Porque la imprenta la leían algunos y la transmisión seguía siendo oral. ¿Sí? Pero lo que permitía era que recibieran más información. Exacto. Permitía mayor. Por eso, lo que hizo la imprenta fue la propagación y la difusión. Pero no que haya más alfabetizados. ¿Está? Fue un movimiento político más. Porque en realidad lo que quería hacer era poder crear conciencia de la ciudad, no era como que quería armar. Poder estar en contra, porque en esa época todavía el reinado no le daba los beneficios a la iglesia. Bueno, y él necesitaba ese dinero, entonces buscó apoyo. Ahora vamos a eso. Está bien. En realidad hay causas, razones políticas, como dijo la compañera, cuestiones económicas y cuestiones sociales. Una de las causas políticas era que la iglesia, como los fieles debían, le otorgaban beneficios a la iglesia y básicamente al papa que estaba sentado en Roma, entonces las razones políticas es que los príncipes alemanes, por ejemplo, o los reyes alemanes, estaban disconformes porque ellos no tenían recursos. ¿Se entiende? Porque Roma y el papado tenía mucho poder porque tenían grandes extensiones de tierra y tenían muchísimas propiedades en bienes. ¿Sí? Porque los fieles de la iglesia cristiana eran numerosísimos y le otorgaban, le daban sus bienes a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, los reyes. Chicas, ¿sí pueden evitar conversar? Bueno, dicen en voz alta. Bueno, ¿qué le preguntaste? ¿Que cómo había sido la propagación si en realidad no había propagado nada más que a la gente que se le vea? Bueno, justamente, esta es lo que estaba diciendo, lo que plantea Graf, que en realidad lo que sí benefició el desarrollo de la imprenta fue, por ejemplo, que muy hábilmente los reformadores hacían, como que usen graffiti, panfletos de las ideas centrales. Ustedes recordarán que acá había un gran auge de del comercio. Los comerciantes se trasladaban muy rápidamente, entonces iban llevando esas ideas a los lugares de orígenes o los lugares donde ellos comerciaban. Entonces, no es que se alfabetizó más gente, ayudó a la discusión, porque imagínense ustedes que no todos leían. Y lo que más ayudó fue que se tradujo la Biblia al idioma alemán. ¿Se entiende? Ya no en el latín. Entonces esto favoreció. Bueno, las razones políticas son estas. El enojo, por decirlo así, o el rechazo de los reyes y príncipes alemanes, porque sentían que tenían menos poder, porque la iglesia era muy fuerte en Roma y expandida en toda Europa, por lo tanto lo dejaba fuera de este poderío económico. Razones sociales tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones del humanismo, tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, tiene que ver con el poderío de los mercaderes, por ejemplo, y el ascenso de esta burguesía mercantil, ¿sí? Que obviamente tenían unas ideas mucho más vinculadas a lo laico y no tanto al fervor cristiano. ¿Se entiende? Las ideas del Renacimiento también, antecedentes, porque acá en la época del Renacimiento hay un deseo de la vuelta a lo anterior, ¿sí? El Renacimiento lo que hace es volver a estudiar y volver a revisar a la cultura greco-romana. Y entre ellos, por ejemplo, otra cosa que ayudó también fue la difusión de las ideas de Aristóteles, básicamente. Entonces ahí empieza todo el tema de, en el caso de la escolástica fue el método por excelencia del aprendizaje. Esto lo vieron con Rubén, me dijo, que se acuerdan de la lección, la cuestión, ¿sí? Bueno, ese método de la escolástica fue el rechazo. ¿Por qué? Porque lo que planteaba Lutero era el vínculo directo entre Dios y los creyentes. ¿Se entiende? Entonces él pretendía eliminar la estructura eclesiástica. ¿Está? Pero no pudo, de todos modos, eliminarlo. ¿Por qué? Porque él, en lugar de los sacerdotes, tuvo que incluir la figura de los pastores. ¿Sí? Lo que por ahí hizo fue que suprimió el celibato. El celibato, ustedes se acuerdan que es la imposibilidad de contraer matrimonio de los curas, ¿sí? Bueno, o sea que introdujo algunas pequeñas reformas, pero básicamente lo que hizo fue cuestionar a la estructura de la iglesia, cuestionar el papado, ¿sí? Ustedes van a ver que con el mismo énfasis que Lutero y Calvino en Francia plantean esto, el movimiento de contrarreforma hace exactamente lo mismo, pero desde la versión del cristianismo, básicamente con la Compañía de Jesús, el Concilio de Trento, que lo vemos la semana que viene. ¿Se entiende? Bueno, otro de los antecedentes es no sé si ya les dije, el crecimiento de las ciudades. Las ciudades eran un polo atractivo, ¿sí? Porque básicamente lo que es importante ver acá desde la perspectiva económica es el gran crecimiento del comercio, ¿sí? Así como antes estaba puesto el antecedente tal vez en la tierra, que nunca dejó de estarlo, pero quiero decir que el comercio pasó a ser a otorgar renta. Entonces, muchos se enriquecieron y surgieron lo que después va a ser la burguesía. ¿Está? Hay un gran movimiento mercantil alrededor de esto. ¿Está? Ese movimiento mercantil, ustedes piensen que tienen ideas tal vez que se inscriben más en la época moderna. Empieza a tener más presente las explicaciones de tipo racionales y no tan ligado a las cuestiones teológicas. ¿Se entiende? justamente esto es lo que rompe, es uno de los momentos de ruptura entre la Edad Media y la Edad Moderna. Está el énfasis puesto en el hombre, en el hombre productor de su tiempo, en el hombre y el resto, en las explicaciones tal vez un poco más racionales, ya no está todo supeditado en torno a la fe. Bueno, esas son algunas de las razones, pero básicamente las razones más importantes es la necesidad de reorganizar a la iglesia. La iglesia también estaba en un periodo de gran debilitamiento. Cuando hablamos de la iglesia, nos hablamos de la iglesia cristiana, ¿está? Y además de esto surgen las otras iglesias protestantes. Surge la iglesia anglicana, que también son iglesias reformadas, ¿está? Todos tienen origen del cristianismo, ¿sí? Pero son iglesias que surgen como iglesias reformadas o iglesias protestantes, van a encontrar con este nombre. La iglesia presbiteriana en Escocia y la iglesia evangélica en Alemania son las iglesias reformadas, ¿está? La evangélica en Alemania, ¿no? Sí. ¿Está? Bueno, esto tal vez es muy rápido, pero son algunas de las cuestiones que me parecía que era como importante muy rápidamente ver, ¿está? Entonces, hay razones políticas, hay razones económicas, pero también hay un gran debilitamiento de la iglesia y hay un fuerte cuestionamiento a la iglesia, porque mucha de la bibliografía que ustedes van a encontrar con el tema de la reforma, había un alto grado de corrupción, ¿no? Básicamente de las autoridades eclesiásticas. Se otorgaban, por ejemplo, piensen ustedes que los que estaban vinculados, familiares, a las autoridades de la iglesia, ni siquiera pagaban impuestos, ¿entienden? Tenían un montón de beneficios. Se hacían, por ejemplo, venta de títulos, venta ilícita de títulos honoríficos. Y bueno, los reformistas en realidad estaban en desacuerdo con estas cuestiones, con estos abusos de la autoridad de la iglesia. ¿Está? Bueno, me parece eso de todos modos, como ya va a ser. Si hay alguna otra cosa, lo vamos a ver. Bueno, por supuesto que lo que pretendían era, Lutero básicamente, era la libre interpretación de la Biblia. Es lo que estaba, pretendía eliminar, por eso hablaba de la relación directa con el fiel, del fiel con Dios, ¿no? Pretendía eliminar la jerarquía, pretendía eliminar la burocracia de la iglesia. Estaban, por ejemplo, en desacuerdo con el nepotismo. El nepotismo es esto, digo por si tú dices esta palabra, que la influencia de los parientes, de los papas, de los obispos, ¿no? De los cuales se les reservaban los cargos más importantes, ¿sí? Bueno, ellos no estaban de acuerdo con eso. Y también con las circunstancias que les mencioné antes. También en este periodo, yo creo que si Rubén vio Renacimiento lo deben haber visto, por el periodo cultural, en ese momento cultural, surgen lo que se llaman los mesías. Bueno, a ahora vamos a trabajar con las hipótesis. La propuesta es la siguiente. Del mismo modo que, yo le voy, para que no se confundan, mire, yo acá imprimí algunas hipótesis para discutir la educación durante la Edad Media. Esto es para la unidad 3. ¿Sí? ¿Recuerdan que yo les había dicho que hay algunas hipótesis pensándolo en términos del parcial, pensándolo en términos de interrogantes, o para poder contextualizarlas? Esas son algunas hipótesis de la educación en la Edad Media. El ejercicio que van a hacer ahora es lo siguiente. Poder escribir hipótesis similares a estas, pero que tengan que ver con este periodo. ¿Se entiende? Yo pensé que básicamente, me parece a mí, que a lo que nosotros nos interesa que ver, es ver qué pasó con la institucionalización de los procesos educativos en este periodo. Eso es lo que nos interesa, ese es el periodo, mira, la institucionalización de los procesos educativos, a través de qué modos, de qué, ¿recuerdan la física primera? Bueno, pensar en este momento, pero a partir del texto de Graf, porque el texto de Graf me parece que va analizando y les va a permitir poder contextualizar el tema de la reforma. ¿Se entiende? ¿Sí? La actividad sería leer estas hipótesis, poder formular hipótesis semejantes a esta a partir del trabajo de Graf. ¿Sí? Y esto se los queda porque les viene bien para la unidad 3. ¿Está? Bueno, yo saqué 20 porque pensé que no, podían ser 20. Lo pueden trabajar en el grupo. Cuando hablo de hipótesis me refiero a afirmaciones, a expresiones que pueden ser refutadas, pensadas. ¿Sí? Esto de todos modos se lo quedan porque les sirve para el acto. Que buscarlo. Y está sentada en el fondo de la salida. Un contacto con lo que fue pasando en distintos países. Toma Alemania, ¿le dice? Toma Alemania, toma Suecia. Bueno, ¿qué fue pasando con ese proceso o esas ideas en los distintos momentos? Yo diría que en un primer momento plantear esas hipótesis generales y después nos podemos, se pueden dividir en dos o tres grupos y cada uno toma un país. Es media página esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Está en las últimas hojitas de Graf. ¿Alcanzaron a leer Graf? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde están solos? ¿Cómo están? Ah, perdón, bueno. Es una lectura, pero no entendí nada. Mira. O sea, vos ves que va a ver que me dice de otra vez, pero no sé qué dice. ¿Cuál sería? ¿Todos tomaron Graf o Tenente? Graf. ¿Alguna de las principales hipótesis de Graf? Y después lo tomamos por países. Ah, por países sin nada. A ver, chicas, chicos. A ver, permíteme un cachito el texto de Graf. Sí. A pesar de que la imprenta constituyó medio para la difusión de ideas de la reforma, no eliminaron el alfabetismo, aunque algunas clases sociales, entre paréntesis pusimos, por ejemplo, la de los artesanos y comerciantes, aumentó el nivel de alfabetismo. Bueno, está bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por esta hipótesis que decíamos que lo que fue lo que ayudó fue a la difusión. Pero esa difusión, por ejemplo, significaba que algunos leían y contaban oralmente lo que habían leído otros. O sea que se fue divulgando de unos a otros, pero mucha transmisión oral. ¿Está? Y otra cosa, por ejemplo, esta es de hacer grafitis, panfletos, ¿no? Que tenían afiches con una cuestión visual, no necesariamente escribían y leían, ¿no? Bueno, ellas están de acuerdo, yo creo que esa es una de las cosas más fuertes que sostiene gráficos, ¿no? Bueno, ¿esas son después que se hicieron? No. A ver. El movimiento reformista tuvo que aliarse con el poder político para poder institucionalizar sus propuestas a través de acciones educativas, cuyo objetivo no era el laicismo en las escuelas, sino una reformulación religiosa. Bien, está. Yo creo que debemos hablar con algún pequeño grupo. Pensemos en qué contexto, siempre pensemos en la época en que esto se escribe, en una época de luchas religiosas, de revueltas religiosas. La reforma se inscribe dentro del movimiento cristiano, al interior de la propia iglesia. ¿Se entiende? Porque hay como una imagen de sentido común extendida que los protestantes no creen en nada. ¿Se entiende? Es un sector de la iglesia. San Agustín de Hipona, ¿no? ¿Quién es San Agustín? Bueno, ¿el de la patrística? La orden religiosa ha comenzado a funcionar. Y las órdenes religiosas tienen justamente para expandir y justificar la disformación de la iglesia cristiana. Y aparte la orden y la otra, bueno, que más radicalmente el nombre y el animal. Representante de la escolástica. ¿Por qué ponen el...? Al hombre como que tiene fe, el animal no, fe y la razón. Pero no explican el mismo texto, ¿por qué no? Pero no, pero no lo contestamos. Me parece que ahí se puede encontrar el tenente a la mesa para creo que hay razones económicas, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los puertos, con el tema del comercio, porque el tema de la alfabetización es para resolver lo inmediato. Y el comerciante resuelve de inmediato, el sistema mercantil de inmediato, se entiende, contar para resolver ya hoy y comprar a vender. No está pensada la calificación para interpretar el mundo. Esto lo pensaban los teólogos, los intelectuales, que la gente miraba al cielo. Pero bueno, es una hipótesis. ¿Está? ¿Alguna otra? Sí. La lectura fue enseñada principalmente por motivos religiosos y espirituales, aunque la formación del ciudadano y la condición social eran los claro. Porque justamente lo que habíamos hablado con ustedes, acá lo está planteando es una revalorización de la moral cristiana. ¿Sí? Una cosa más bien ética, moral. El ser buen cristiano, que consiste en ser buen cristiano. Bueno, Suecia, ¿qué otra cosa más? Sí, a ver. La expulsión de la mujer es equivalente a la del hombre. Esto parece como que la semana pasada veíamos que los turcos se habían llevado a las mujeres. ¿No era acá? Sí, acá. Sí, acá hablamos. Sí. De los árabes. Sí, de los árabes. Lo decía el Juliana. Muy bien, el Juliana. Se ocupaban de la educación. ¿Cómo es el Juliana? Acá hablamos. Sí, sí, pero no sabía que me preguntaba. No, el avance de los árabes, el legado de los árabes en España, especialmente en España, es lo que. Yo siempre había que elegir una mente, no tenía que responderla. El punto último, ¿cómo se suena? Con los aspectos claves que sacaste de antes. Todo y muchas lecciones. Puedes sacar los conceptos claves, puedes decir como un resumen. Mi origen interior. Como siempre, las telas, los perfumes. Además inventando el alcohol. Sí. Para que se... Y no necesariamente para... Ah, lo vas sacando del párrafo. Veían a los elefantes como se comían las frutas podridas que no. ¿Y qué le pasó? Claro, porque era un campo ignorado, como que nadie daba por eso a la mujeres humanas y mujeres y le pongo. ¿Cómo te va con el inglés? ¿Y después? ¿Tiene una base? A ver, otro país, a ver, rápido, así terminamos. ¿Otro país? Tomás, a ver, ¿Inglaterra? Espera que te va. Bueno, chicos, hacemos silencio y escuchamos qué pasaba en Inglaterra rapidito. Dale. Un impacto importante fue la disolución de los monasterios. Fue hecho para tener la baja de la tasa. Al mismo tiempo, el gobierno asumió una mayor control sobre los bienes. Chicos, si hablan no se escucha la compañera. Léelo bien. Perdón, en voz alta. Disculpa. Un impacto importante fue la disolución de los monasterios. Esto fue hecho para frenar la baja lealtad al rey. Al mismo tiempo, el gobierno asumió un mayor control sobre los bienes de la iglesia y sobre las supersticiones populares. En Inglaterra. La alfabetización estaba fuertemente estratificada por clase y ocupación. El analfabetismo era extraño entre los funcionarios, los comerciantes y la élite, pero era común entre los artesanos y los trabajadores manuales. Los clérigos, hombres de leyes y maestros eran obviamente adolescentes. Exacto. ¿Está? Muy bien, está bueno. Chicos, para la semana que viene, contrarreforma. ¿Listo? Bueno, Detenenti, lo que sigue de contrarreforma, Luzuriaga, contrarreforma y... Detenenti, ¿cuál es el capítulo? ¿Ustedes no saben Detenenti? Hasta que viene. Detenenti, lo que sigue de contrarreforma. Ah, acá está. No, es del año pasado, es igual. 7 y cuarto pasa el tren. Así que me voy. ¿A qué hora? La ratio, ¿cómo que se llama esto, la ratio? Hay un problema con los trenes. La ratio, ¿cómo se llama la ratio? Taxi, ¿algo así? Pero te vas a... Dulce, Tenenti, lo que sigue hasta donde arranca con la contrarreforma y terminar Tenenti. ¿Y fuentes primarias? Luzuriaga, y fíjense que tienen una visita muy breve, que es de la ratio, que es de la Compañía de Jesús, de todos los jesuitas. Y lean detenidamente los jesuitas de Luzuriaga, que está bien. ¿Está? ¿Duje cómo se llama el texto? ¿El Duje cómo se llama? Ahora pegó una sola, pero eso no me quedó el año pasado, por eso la pregunta. Ajá. Historia. El modelo educativo de Lutero estaba basado en una prédica institucional establecida en un contexto mayor de educación hogareña. Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacían los reformadores es poner mucho énfasis en la educación familiar. Y la también le dan importancia a lo que aporta la mujer en la educación familiar. ¿Eso es donde lo dice? ¿Eso que está en Alemania? En Alemania. ¿Está? Sí, está bien, eso no lo habíamos visto. Que la primera maestra. ¿Pero acá también habla? A ver. Bueno, ¿qué más de Alemania? Lo que distingue a la reforma educacional luterana es el intento organizado de establecer un programa educativo nacional y institucionalizado y obligatorio. O sea, que el Estado se encargue se cargó de la educación de todos los niños para el bien de la sociedad y de ellos mismos. El aprendizaje y la práctica de la alfabetización es un vínculo principal para dicho logro. Bien. Está bien. Por eso que acá comienza, digamos, la idea en germen de la educación masiva, institucionalizada, con otros objetivos. A mí lo que me llama la atención de Alemania es que la lectura y la escritura va a tener una importancia secundaria. Al tema de la doctrina, ¿no? Claro, porque acá, digamos, más que nada está puesto el énfasis en la difusión de la doctrina reformada, digamos. ¿A la educación de qué? Claro. La educación, pero no es. Claro, no significa lo mismo que está. En cada momento. O sea, no, la unidad es por y para los objetos. Ah. Bueno. Claro, de menos. ¿El qué? Claro, de menos. Claro. Pero también habla sobre el foco educativo que sustenta a los jóvenes, o sea que. Ya que los adultos dependían de los sermones, o sea, ya habían aprendido oralmente lo que tenían que aprender ellos, le ponían más énfasis a los jóvenes. Claro, las generaciones nuevas eran las que iban a conservar, digamos, lo que las hijas podrían haber hecho en una potencia económica. Y decía, está todo bien, pero ¿cómo pretenden que si esto crecemos económicamente se mantenga? Claro. Tiene la misma mentalidad, no tiene que cambiar la mentalidad. De hecho, me salió bien, porque Alemania es una linda potencia. Bueno, pasó la guerra y pasó. Sí, piensen, el tema de Alemania, el tema es que en realidad era muy extenso, un territorio muy extenso, y había mucha población campesina, absolutamente analfabeta, entonces era muy difícil llegar. También habla de que el gobierno le da mucha importancia al campesino. Claro, dice que el campesino fue central sobre su conocimiento del objetivo esperado de la alfabetización básica, claro. Pero también era una herramienta de propaganda contra los terroristas. Claro, depende del contenido que le ponga. Sí. Me parece que es interesante pensarlo en esta perspectiva así de qué se construyó a partir de esto, a qué dio pie, ¿no? A veces uno está tan naturalizado el tema de la educación laica que en realidad tiene origen en estas cuestiones, en este periodo. Bueno, es que habla de la educación la educación moral en la escuela primaria. Sí. Por eso, la lucha por. Sí, la relación con el Estado necesita. Claro, la relación con el Estado para poder manifestar la parte moral. Si no tenía mirada, no podía ser un político. Y dicen ustedes que empiezan acá en este periodo, empiezan a organizarse los Estados Nacionales. Entonces empieza a aparecer el tema de crear un sentimiento de pertenencia. La educación fue un elemento central para eso. ¿Se entiende? Porque un elemento más allá de la emotividad, del sentido de pertenecer, de tener un destino común, de tener un futuro común, esa idea de nación que se acoge a todos y que es necesario unificar a través de un lenguaje común, de una religión común, para construir eso de países, de pueblos que son absolutamente heterogéneos, significa que la educación ha tenido ahí una definición muy importante, ¿se entiende? Ese sentido de pertenecer, ese sentido emotivo, de unir a todos a través de una, crear una lengua común, crear símbolos comunes, crear ideologías comunes, crear sentimientos comunes, ahí hay que importar la educación de la institucionalización de la educación, la institución muy feliz. ¿Se entiende? No lo entiendo. La liturgia y el otro era la doctrina. Esa idealización para poder tener una vida de moral. Y que en vez de usar la religión, no puede usar el Estado. Entonces, poner los símbolos patrios como un lugar o objeto de idealización. Claro. Bueno, saben ustedes que ahí hay mucho riesgo. ritual, muchas, hay mucho ritual, mucho simbolismo, y ahí cuesta mucho, ahí está en juego la emoción, de la unidad al servicio de una nación. Crear el lazo de pertenencia, el gran descubrimiento de la época moderna, fue para mí la construcción de la nacionalidad. Porque eso es una idea abstracta, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construyó esa idea de nación que nos contiene a todos, que somos todos diferentes? ¿Sí? Esa es una construcción de la madre. La escuela hizo mucho en eso. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene.